Cuando el corazón llama, es lo que quieres. Es bueno recordar que es estar sintiendo. Podemos vibrar en las noches que te voy a abrazar, porque el cielo escribe tu voz, porque las mañanas llegan. Llegan y llegó el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día miércoles 2 de marzo, son las 10:06 de la mañana en Córdoba Capital y en toda la Argentina también. Hoy los saludamos desde Córdoba Capital de Radio Sombra Turba. Y les recordamos que este programa se realiza los lunes de Radio Voces de La Rioja, los martes en La Colectiva en Buenos Aires, pero que lo está haciendo Radio Pueblo de Jujuy, los miércoles acá en Radio Sombra Turba, como ya les dije antes, los jueves en La Retaguardia junto a Luis Angio de Buenos Aires, los viernes en La Caterva en Buenos Aires. Retransmiten este programa Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche, Chipoleti, Río Negro, La Colmena en Plaza Wilco, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba Capital, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, también en Buenos Aires, y Radio Roja en Casa Grande en Córdoba, en la Sierra. Me encontró el tema que estuvimos pensando en España. Gracias, Clau, la operadora del día de hoy. Y vamos a estar dentro de un rato. Parece que viene el compañero Lea Ross. Y también quienes siguen haciendo, porque es grande este equipo del Enredando las Mañanas. En la parte técnica de la radio está Julio Echeverría. Y en las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. yo no sé cómo se habrán levantado cada uno en su respectiva ciudad que nos está escuchando, pero acá en Córdoba por lo menos ha sido un día gris, de esos miércoles que te cuesta salir de la cama para arrancar el día, porque es como la mitad de la semana, y encima si le sumamos que el día está gris y fresquito como para salir durmiendo, cuesta un poquito levantarse y arrancar el día, pero ya estamos todos subidos arriba de este tren. Vamos a escuchar un temita que de una banda de Córdoba que se llama Jular. Vamos a escucharlo. La cumbia del comechingón se llama. Así que ahí vamos a sorprendernos. Como para despertarnos así, a abrir los ojos musicales de la mañana. Les invitamos a subir el volumen, a bailar un poquito. Y la cumbia del comechingón vamos a escuchar ahora. Perdimos nuestra tierra. Por suerte podemos una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este enredando. Y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Volvemos a las mañanas, el programa federal y colectivo de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, esta vez para hablar sobre los despidos que se vienen dando en el sector público desde esta nueva gestión del gobierno nacional. Y ahora vamos a hablar sobre cuatro trabajadores despedidos en la superintendencia de la ciudad de San Luis. Ahí está ATE, ha convocado un paro para el día de mañana por tiempo indeterminado hasta que no haya respuesta por parte de las autoridades nacionales. El lunes, cuatro trabajadores de la superintendencia fueron notificados que estaban despedidos, al mismo tiempo que cuando intentaron ingresar a su lugar de trabajo no podían ingresar al sistema con el cual siempre realizaban sus tareas en la labor diaria de su trabajo. Esta situación se da en el marco de más de dos centenares de despidos en todo el país en las mismas dependencias del Estado Nacional y dan continuidad a una clara política de achicamiento del Estado por parte del gobierno de Mauricio Macri. Hay que remarcar que entre los cuatro trabajadores despedidos se encuentran algunos con más de cuatro años de antigüedad e incluso una delegada gremial de ATE. Estas situaciones demuestran que la argumentación del ñoqui es mentira y que claramente se está despidiendo a trabajadores que diariamente cumplen con sus funciones. Para esto vamos a escuchar algunos audios de Radio La Bulla de la ciudad de San Luis, una de las radios por las cuales estás escuchando este programa. Vamos a escuchar el audio y con un trabajador despedido, vamos a escuchar a uno de los trabajadores despedidos en la superintendencia de San Luis. Con Arturo, uno de los trabajadores despedidos de la Superintendencia de Riego de Trabajo acá en San Luis. Comentanos cómo es tu situación, cómo te enteraste, cómo han sido estas horas previas a esta situación, la verdad bastante conflictiva seguramente a nivel personal, pero también en el colectivo de ATE. Y la verdad son horas difíciles, desde que asumió el nuevo gobierno. No paran de llegar malas noticias con los compañeros trabajadores del Estado. En diciembre y enero ya vivimos esta situación, despidieron a dos compañeros que logramos que los recomponen. Y bueno, y ayer a las 11:30 de la mañana se le cortó el sistema a cuatro compañeros, que bueno, hizo que sin ninguna notificación, como siempre, es actuar totalmente sin ninguna explicación, o sea, de un día para el otro, sin causa, nos quedamos sin trabajo, así que es muy difícil para los compañeros, es una situación muy inestable, ¿viste? Todos compañeros con hijos, con familias que mantener y quedan en la calle. Así que unos momentos muy feos. Como vos lo contás, una situación muy complicada seguramente, sí. A nivel personal, laboral. En general, en toda esta situación se ha dado o se ha tendido la sospecha sobre que a quienes están despidiendo son ñoquis o tienen alguna cuestión oscura en relación a su pertenencia o no política. Pero digo, para empezar a desandar un poco ese manto que se ha tenido sobre los despidos, ¿cuál es tu trabajo y qué realizabas acá en San Luis? Digo, ¿cuál era tu función? Yo estoy en planta, rindiendo concurso que en planta, hace 4 años y medio que trabajo. Y bueno, y la causa de los ñoquis es una excusa para achicar el Estado, para ajustar el Estado, que este gobierno lleno de empresarios, la idea es que estos organismos que intervienen para regular a las empresas vayan achicando, vayan desapareciendo. Entonces toda esta excusa de buscar ñoquis es simplemente una excusa, o sea, ellos lo que quieren es achicar el Estado. Y hay que entenderlo así, hay que sacarle la máscara. Acá no hay ñoqui, acá hay mucho trabajo. En 5 años se multiplicaron los expedientes, de 1000 expedientes, hay 5000 expedientes hoy en día. Así que trabajadores necesitamos, hay faltante de médicos. Pero bueno, la idea de este gobierno seguramente es cerrar este organismo porque no quieren intervenir en las empresas, no quieren regular a las empresas. Así que bueno, es una política de Estado clara, totalmente contraria a la que venía sosteniendo el gobierno anterior. Ustedes hoy han decidido en la asamblea una medida de fuerza que empezará el jueves, entiendo yo, un paro por tiempo indeterminado, y bueno, seguramente te quedarás acompañando acá la lucha y esperando a ver si hay algún tipo de respuesta. Sí, por supuesto, como lo hicimos en enero con los compañeros que despidieron, vamos a estar hasta el final resistiendo porque es una causa muy injusta que realiza este gobierno en un lugar donde estamos tapados de trabajo, donde no hay motivo para los despidos, es totalmente injusto, los contratos todavía no se vencían. Bueno, yo estoy en planta, así que no hay ninguna causa iniciada ni nada. ¿Con 4 años de antigüedad? 4 años de antigüedad, y hay compañeros en Buenos Aires y en otras provincias que tenían 15, 20 años de antigüedad y tampoco se fueron despedidos sin ninguna causa. Así que vamos a estar hasta el final acá resistiendo hasta que recomponen a todos los compañeros despedidos. Ahí escuchamos a un trabajador despedido de la Superintendencia de San Luis. Ahora vamos a compartir otra entrevista que realizaron los compañeros y compañeras de Radio La Bulla de San Luis. Vamos a escuchar a Fernando Gatica, es secretario adjunto de ATE, de ATE San Luis, que nos va a estar hablando sobre lo que ha pasado en la Superintendencia de San Luis y sobre la acción que se prepara para este jueves, un paro de actividades ahí en la Superintendencia de San Luis. Estamos con Fernando Gatica, que es secretario adjunto de ATE. En el día de hoy una jornada de conflictividad y protesta porque se han enterado que acá en la Superintendencia de Riego Trabajo han despedido por lo menos a 3 y un futuro cuarto compañero, incluso delegados de ATE, ¿no? Sí, ayer en horas del mediodía ya empezaron a llegar los telegramas, la misma práctica de la vez anterior. Tuvimos compañeros que cuando entraron a trabajar no estaban dentro del sistema, no podían entrar a su sistema para desarrollar sus tareas habituales. Eso nos puso en alerta porque, bueno, ya habíamos tenido la experiencia en enero, de que ya lo habían hecho yo con otros compañeros, que logramos reincorporarnos y ahora esos mismos compañeros son otra vez despedidos y bueno, con el agravante que ahora también le tocó a nuestra delegada de ATE acá en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Notificación o información a nivel nacional del por qué? Entendemos que es dentro de una cantidad importante de trabajadores que se están despidiendo en estos días, digo. Es como dentro de una bolsa de despido han caído acá los compañeros de San Luis. Sí, tal cual. En este plan de achique que tiene el Estado, aparentemente en Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el número va a ser de 300. Tenemos datos de, de un número que todavía está lejos de eso, pero que está empezando todos los días, están empezando a aparecer casos en Posada, en Tucumán, en Córdoba, Mendoza. Creemos que vamos a llegar a ese número porque es el número que ellos habían avisado que iban a despedir la superintendencia, obviamente. La medida de hoy tuvieron asamblea, entendemos que han iniciado un paro, ¿es así? ¿Cómo fue la asamblea? Bueno, hoy hicimos asamblea con quite de colaboración y por asamblea se resolvió llevar un paro por tiempo indeterminado. Hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo. En este momento está la Secretaria General, Ofelia Muñoz, presentando la notificación. Y a partir del jueves entramos por tiempo indeterminado y bueno, y llevaremos adelante todas las medidas gremiales que haga falta para que tratar de revertir esta situación que obviamente la repudiamos. En todas estas situaciones de despido que ha habido, bueno, por lo menos esta concretamente y la de fin de año en la cual se revirtió, ¿hay algún canal de diálogo abierto con alguna autoridad a nivel nacional o es todo muy informal? Digo, ¿cómo se maneja esto? ¿A quién se le reclama en este momento si es que hay alguna línea directa? Bueno, los compañeros del Consejo Directivo Nacional sí tienen diálogo directo. Incluso tuvimos a mediados del mes de enero una reunión con el superintendente y el director de Recursos Humanos, que fue donde se revirtieron los despidos anteriores y donde logramos consensuar también que se les abonara el sueldo, que se les iba a quitar a los trabajadores por ese mes de despido. Por eso te digo que no entendemos acá realmente qué pasó, porque reintegraron los compañeros a partir del 1 de febrero, les pagaron el sueldo que les adeudaban, 17 días después largan una carta documento que bueno, nosotros recibimos recién. En el día de ayer empezaron a llegar, pero la carta documento tiene fecha 17, o sea, a partir del 1 los tomaron y el 17 los despiden nuevamente. No hay forma de analizarlo, esto no tiene lógica y lo único que entendemos es que, bueno, es el achique que se viene y que nos está tocando acá en este momento en la superintendencia, pero que los tenemos en todos los organismos del Estado Nacional, obviamente. Bueno, muchas gracias, seguiremos de cerca. Entonces inician el jueves un paro y bueno, seguramente estarán en asamblea. Sí, estamos en asamblea ahora, mañana también vamos a hacer asamblea con los compañeros, presencia acá en la calle y bueno, el jueves ya directamente con paro total de actividades. Bueno. Ahí escuchábamos a Fernando Gatica, secretario adjunto de ATE San Luis. Contándonos acerca sobre la situación que están viviendo la organización de los trabajadores en frente a los despidos y el achicamiento del Estado. En este caso, en la provincia de San Luis, el jueves, ¿qué día es? Jueves 3 de marzo, va a haber paro de actividades en la superintendencia de San Luis y calculo que algunas dependencias más, compañeros de los trabajadores, se van a adherir al paro. Ya vamos a consultar a ver qué nos cuentan y les vamos a contar también a ustedes lo que nos vayamos informando nosotros. Ya llegó el arroz también, está acá al lado mío, Cebando Mates. Y vamos ¿Cómo a Cebando un mate? ¿Qué quiere? Está Cebando un mate. Bueno. Pero también editorializo. También. Así que ya vamos a venir con la próxima nota. Vamos a hablar con un compañero de la toma de la UNLAR que hace unos años fue bastante importante y que sigue el fervor de la toma del UNLAR a, no sé cómo, hace como 3 años fue eso. Así que ya vamos a estar hablando para que nos cuente cómo sigue la organización estudiantil frente a el avasallamiento de la universidad en los derechos estudiantiles en la provincia de La Rioja. Así que ya venimos. We'll be right back. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Ahí volvimos al tercer bloque de Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Y en esta oportunidad nos vamos a ir hasta la provincia de La Rioja, más precisamente a La Rioja Capital y más precisamente a la Universidad de La Rioja, UNLAR. Vamos a estar hablando con Abel, que es un conciliario estudiantil de UNLAR, participando de un proceso de reforma del estatuto de la universidad, proceso que se lleva adelante desde la toma de la universidad hace algunos años atrás, cuando fue el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue en la ciudad de La Rioja, más precisamente en la UNLAR. Justo era contemporáneo, fue al año siguiente que terminó la toma de la universidad, pero se sentía todavía el calor de la toma. Vamos a hablar con Abel, a ver si Abel nos está escuchando. Hola, Abel. Sí, los escucho. Muy buen día. Muy buen día, Abel. ¿Nos podés contar un poco en qué año fue la toma y qué proceso se inició durante la toma y sigue hasta el día de hoy? Sí, como bien vos introducías, en el año 2013 se realiza la toma de la universidad por despido de muchos docentes. Pero la toma en sí fue realizada por los estudiantes, ¿no? Fueron 21 días de toma de la universidad y que fueron acompañadas también con movilizaciones en la ciudad de La Rioja. La última movilización llegó hasta 40.000 personas. Este proceso se le denomina la Primavera Riojana del año 2013. Bueno, hay que rescatar una de las cuestiones que del régimen anterior, que estaba encabezado por el doctor Enrique Tello Roldán, que ha fallecido hace un mes aproximadamente, Era el estatuto de la universidad. El estatuto de la universidad, como sabemos, es la ley central y fundamental de cada una de las universidades, que son legisladas por las mismas, ya que tienen autonomía y autarquía. Como decía, el régimen de Tello Roldán tenía como instrumento necesario para la dominación el estatuto, también así la manipulación de los concursos docentes y de los contratos de trabajo de los no docentes. ¿Sí? Sí, te estamos escuchando. Cuando finaliza la toma, se inicia un proceso de reforma del estatuto, porque todos los protagonistas entendimos que había que reformar esta ley más de la universidad, para que ningún otro representante venga a hacer lo que hizo ya este personaje Tello Roldán. Entonces, la Asamblea Soberana, que era la que mandó a la universidad durante 21 días, se encargó de debatir y tratar de elaborar propuestas de esta reforma del estatuto. Entonces se crearon comisiones dentro de la Asamblea Soberana, que estaba compuesta por 2 estudiantes de cada carrera, 10 docentes, 3 no docentes y 3 graduados en ese momento. Se crean comisiones, como decía, y una de esas comisiones, el trabajo que realizó es la Comisión de Gobierno, que hizo varias propuestas, ¿sí?, dentro de una jugada de, si se permite, la camarilla docente que estaba dentro de la asamblea y fuera de ella, soberana, se decidió ir por una enmienda. No la reforma total, que era lo que pedíamos todos, sino una enmienda del estatuto. Que se haría reformar una parte del estatuto. Claro, sí, efectivamente. Esa enmienda nos llevó a las elecciones directas, nada más. Solo tocaba los artículos que hablaban de la elección, nada más, ¿sí? Recordemos que la universidad tenía una forma de elección indirecta, o sea que nosotros elegíamos a quien elegía al rector y a los decanos, ¿sí? Entonces, se llega a esa enmienda, como decía, por la acción de estos docentes y no docentes también, y nos vamos a elecciones directas. Eso sería como otro de los puntos altos dentro del proceso de este cambio en la universidad. Y luego de las elecciones directas, legitimados ya los mismos personajes que estaban ya en el poder, elegidos a través de la Asamblea Soberana, empiezan a realizar muchas cuestiones que similares a las que hacía el régimen anterior, como la designación de docentes a mansalva, sin los concursos, porque hasta el día de hoy, eso hay que decirlo, casi tres años después de la toma, no hay concursos. Pero, y durante el año pasado, tengo que recordar también que yo soy miembro del co-gobierno de la universidad, del Consejo Superior, por una lista que se llama Lista Estudiantil Independiente, ¿sí? Sí. Bueno, nosotros presentamos junto a otros conciliarios de otro espacio político un proyecto para la elección de los directores de carrera, ¿sí? Coordinadores de carrera, el año pasado estoy hablando. Entonces, el calderonismo, que hoy por hoy está Calderón a la cabeza, toma este proyecto y dice que no puede ser llevado a cabo, sino que tiene que ser metido dentro de lo que es la reforma integral, ¿sí? Entonces, el año pasado se decide que se va a hacer la reforma integral del estatuto con una comisión ad hoc. Hay que contextualizar también. Ellos tienen mayoría en el Consejo Superior, tienen mayoría en los consejos directivos y, por consiguiente, en la Asamblea Universitaria. Entonces, se elige este formato de cómo se va a modificar el estatuto, con una comisión ad hoc, como decía, compuesta por miembros del Consejo Superior. Hay 3 espacios políticos en el Consejo Superior, no así en los directivos. El Consejo Superior, como decía, hay 3 espacios: uno es el oficialismo, que es el MUT, Movimiento Universitario de la Toma, la primera minoría, que es los Bordó, que se llama Partido Popular, y nuestro espacio político, que tiene 3 bancas estudiantiles, que es LEY. Entonces, esta comisión ad hoc, que está conformada por estos 3 espacios políticos, Y está trabajando desde diciembre del año pasado. Se decidió, o se consensuó, mejor dicho, se consensuó dividir al estatuto en títulos. Y el primer título equivale a fines, objetivos y atribuciones de la universidad. Y el título 2, que es uno de los más importantes, entendemos nosotros, es la estructura de la universidad. Que sabemos que es el paso fundamental para cambiar toda la estructura de la universidad. Che, a ver, te consulto una cosa. Entre esta reforma del estatuto, hay una parte que no sé si entendí bien yo, pero puede ser que hay una parte que pretenda que el voto docente y el voto del alumno, el voto de un docente, valga lo mismo que el de un alumno, o al revés, que el voto del alumno valga lo mismo que el del docente. Sí, efectivamente. Bueno, atendiendo a eso, por eso estaba más o menos nombrando cómo está compuesta la comisión. Nosotros, como parte de la comisión, tratamos de abrir el juego desde nuestro espacio político y con algunos graduados, estudiantes y otras organizaciones políticas externas, presentamos un proyecto para este título 2, que es la estructura de la universidad y gobierno de la universidad. Presentamos un proyecto que básicamente proponemos el voto, que el voto sea no ponderado, porque actualmente, si bien tenemos elecciones directas, el voto es ponderado. Ponderado significa que se trata de buscar una igualdad, no una igualdad, sino el voto de ciertos estamentos de la universidad vale mucho más que los otros, atendiendo al número, o sea, la cantidad que tiene ese estamento. Entonces, tenemos el voto de los docentes, que en su totalidad vale el 50% de la votación, el voto de los docentes 10% y de los graduados 10%. De los estudiantes queda el 30%. Entonces nosotros estamos hablando de que el voto de un estudiante, atendiendo a los números actuales de la universidad, el voto de un no docente equivale a 130 estudiantes, ¿sí? Eso es el voto ponderado. Claro, sí. Mucha diferencia. Sí, lo que nosotros estamos pretendiendo con este proyecto es que se haga un voto no ponderado, que sea una votación directa, real, ¿sí? Que un voto, que una persona valga un voto. Es como lo demanda la Constitución. Hay que entender también que las universidades siempre fueron, hasta hace algunos años, eran con elecciones indirectas, como era la nuestra. Y, como era en 1800. Claro, efectivamente. Y nosotros entendemos, atendiendo al proceso de reforma de todas las universidades, que este es un artilugio legal de la ponderación del voto para seguir manteniéndoles el poder a las camarillas de docentes, ¿sí? Entonces, la ley de educación superior no dice que el voto tiene que ser ponderado. La ley de educación superior habla de la cantidad del porcentaje que tiene que tener los órganos colegiados. Por eso que decía 50 docentes, 30 estudiantes, 10 docente y 10 no docentes y 10 graduados, ¿sí? Es el porcentaje que habla de la representación, no del tema de la votación. Por eso entendemos que es un artilugio legal que tiene esta camarilla y bueno, que en realidad se hace para no democratizar realmente las universidades. Porque el fundamento que ellos tienen es que los estudiantes van a gobernar, y eso no es cierto, porque los cargos van a seguir siendo ocupados por los docentes. Esa es la gran diferencia, ¿no? La diferencia sería en que se haga valer más a la voz del estudiante en el caso de la igualdad del voto, que esperemos que se pueda lograr. Muchas gracias, Al, por la comunicación. No sé si están teniendo alguna acción en estos días ahí en La Rioja. Sí, el lunes que viene ya se comienzan a tratar el título 2, todas estas problemáticas. Nuestro proyecto no se fija solo en la cuestión del voto no ponderado, sino también, como para hacerlo en un punto de vista general, en la descentralización del poder, que era la herramienta fundamental, como decía, el régimen anterior, y que está siendo utilizado hoy por hoy también por este régimen. Muchas gracias, Abel. Vamos a estar pendientes ahí lo que suceda el lunes, y en Radio Voces también vamos a estar siguiendo lo que pase con la...

Sergio Nadal, él es padre de Nico Nadal. Él forma parte de la coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil. El día lunes se concentraron para exigir justicia por Nicolás Nadal. Se concentraron en Boulevard Los Granaderos y Monseñor Pablo Cabrera, una arteria bastante concurrida de automóviles de la ciudad de Córdoba, y también cercano al lugar donde Nicolás perdiera su vida a manos de la policía de Córdoba. Estamos en comunicación con Sergio Nadal, el padre de Nicolás Nadal, para que nos cuente cómo vio la actividad del lunes y qué reflexión hace a 3 años de la desaparición de Nico. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Gracias, chicos, por hacer esto, que es tan importante para nosotros, ¿no? Y bueno, lo del lunes fue muy emotivo para nosotros, muy fuerte, para ir al lugar ahí donde terminó agonizando mi hijo. Y bueno, era necesario que para el aniversario de él teníamos que hacer algo y que también la gente de ahí del barrio se entere cómo fue realmente el hecho, no como lo pasaron muchas veces en la televisión o como la policía mismo decía, ¿no? Sí. ¿Nos podés contar en qué se basó la actividad del lunes? Y bueno, nosotros cortamos todo ahí, expusimos las banderas. Hicimos una bandera escrachando también al policía, a los policías asesinos, así que bueno, fue gente, fue organizaciones acompañándonos, fue Viviana Alegre, la mamá de la coordinadora, el papá de Santino, gente que se acercó como siempre lo hace, ¿no? Porque era realmente algo muy importante para nosotros, porque no hemos hecho nunca un aniversario en ese lugar y no lo hemos hecho nunca, quizás, realmente. Y bueno, estos 3 años no podíamos dejar pasar que seguimos luchando por Nico, queremos la justicia de él, y bueno, queremos que la gente se entere que en todos los casos siempre está transquiversada la noticia y realmente cómo son los hechos. Y que la policía le implantó armas y todas esas cosas. Hay muchos vecinos de ahí, porque los comerciantes todos estaban viendo y escuchando, porque hicimos una radio abierta, pusimos un parlante ahí para que nos escuchen todos, cómo está actuando la policía con el maltrato a todos los jóvenes, cómo se maneja la policía con la trata de personas, cómo se maneja con el narcotráfico, porque la mayoría de los comerciantes están ahí tranquilos pensando que la policía los va a cuidar, pero la policía tiene sus tratos sucios por abajo, que la policía cuida a quien le conviene. ¿No es cierto? Sergio, te hago una consulta en torno a este pedido de justicia para Nico. ¿En qué estado está la causa que en el año 2015 se elevara a juicio, puede ser? Sí, casi a finales del año es cuando lo elevan a juicio a la causa de Nico. Y bueno, estos policías apelaron, están apelando, así que tenemos que esperar esa instancia de apelación, pero bueno, se nos está yendo un poquito el tiempo con eso también, porque son algunos meses cada apelación que tienen ellos, son 3 apelaciones que ellos van, y bueno, tenemos que esperar algunos meses cada apelación, ¿no? Así que tenemos que estar ahí esperando de la ley, que sabemos que es lenta, demasiado lenta, más para nuestros casos, y bueno, tenemos que estar soportando esto que no podemos apurar, según ellos la ley, tarda ese tiempo, entonces bueno, tenemos que esperar, pero tenemos mucha confianza, mucha fe, que hay muchas pruebas a favor de mi hijo, como las armas que implantaron, que en un juicio se cayó, tenemos mucha fe que va a salir adelante. Y ojalá, Dios quiera, que estos policías le den muchos años, porque ellos cometieron peor delito que el que cometió mi hijo. Mi hijo Seguro. Pudo haber salido a robar, pero ellos son asesinos, ¿me entiendes? Sí, Sergio. Mientras espera la justicia, ustedes como familiares de víctimas del gatillo fácil se han organizado en una coordinadora que nuclea todos los esfuerzos que cada uno hace para pechar todos para el mismo lado. ¿Nos podés contar cuántos familiares hoy están en la coordinadora y si tienen acciones previstas para dentro de los próximos días? Sí, sí, mira, en realidad ahí lo que siempre nosotros tenemos en la lista y los tenemos estampados en las remeras son como 20 pibes, que hay una cantidad enorme, porque todos los días están matando un chico, ¿no? Hay muchos pibes que no están ahí porque no se denuncian esos casos y bueno, la policía tampoco lo hace visible ni la noticia, porque hay muchas mamás que tienen miedo de hacerlo visible a los casos, entonces hay muchos casos que nosotros no sabemos, pero sí sabemos que existen, ¿me entiendes? Sí. Nosotros en el grupo que está ya son como 8 mamás, 8, 9, 10, y aparte las consultas que siempre nos están llamando a la coordinadora de familiares que tienen los pibes por causa armada, o porque lo llevan preso por caminar solamente, o por ser morochito, por, ¿me entiendes? Bueno, sabemos cómo la policía ataca a los jóvenes hoy en día. Y todas esas consultas que llegan a la coordinadora, tratamos de ayudarlos a todos. Y las mamás están activando, ya estamos organizados y tratamos de movernos donde nos dan lugar. Así como ustedes, que le agradecemos un montón por esto que se han acordado de mi hijo Nicolás, le agradecemos muchísimo. Y bueno, necesitamos hacer visibles los casos porque si no quedan encajonados y no sé, tenemos que salir adelante, seguir luchando a pesar de nuestro dolor, seguir luchando contra el sistema, ¿me entiendes? Porque ellos quieren encajonar y olvidarse de nuestros hijos, no sé, como si fuera un perro, o lo quieren dejar olvidado, ¿vio? Como que lo atropelló un auto y ya está, hay que tirarlo a la basura. Y no, son nuestros hijos y han sido seres humanos y todavía lo extrañamos y lo soñamos. Y bueno, tenemos vacía nuestro hogar, entonces vamos a seguir luchando con esto, ¿me entiende? Con cada uno de los pibes, vamos a seguir reclamando en cada lugar que tengamos y algunos que no tengamos, porque nos vamos a imponer, porque necesitamos ser oídos, porque no solamente nosotros como papás, sino como necesitamos hacer valer nuestros derechos, porque el que no tiene plata no sirve para nada y no tiene derecho a nada, y no es así. Nos tenemos que hacer valer nosotros. Bueno, puede el Estado, el gobierno y la policía atropellarnos como a ellos se les antoje. Entonces, imagínense con lo de Santino, ¿me entiendes? Santino mataron un bebé de 1 año y 9 meses, la misma policía, porque anda como los cowboys, anda tirando tiros para cualquier lado y no le importa la vida humana de nadie. Entonces ya es lo último que está haciendo la policía, ya es el colmo, ¿me entiendes? Sí, y el caso de Santino también ha pasado cerca de donde pasó lo de tu hijo también. Es una zona bastante agitada, en donde el helicóptero pasa todas las noches, se escucha la sirena de la policía todos los días, así que yo vivo cerca, así que por eso también conozco un poco de cómo se manejan por ahí las cosas. Che, gracias. Claro, pero... Sí, cuéntame. Sí. Discúlpame, pero lo que pasa es que la policía tampoco puede andar a los tiros limpios, ¿me entendés? Porque no se trata de eso. En el centro no lo hace. No. ¿Me entendés? No lo hace. Y en la zona sur de la ciudad de Córdoba es un poquito más... Sí, en el cerro no andan ellos los tiros, ¿viste? Porque están cuidando de no matar a un tipo que tiene guita, a un empresario, por ejemplo. Claro. Pero cuando entra a un barrio humilde, no le importa nada. De meterse, atropellar, porque entran con los patrulleros al mango, entran con toda velocidad, no le importa si hay una criatura jugando en el medio de la calle o se cruza un chico, y a ellos no le importa nada. La vida del pobre no vale nada para ellos. O sea, es el Estado que tenemos, el gobierno como nos tiene siempre. Así que es tremendo, ¿viste? Pero vamos a seguir luchando organizado y vamos a seguir reclamando en todo lugar y cada vez más fuerte la justicia de nuestros hijos. Seguro, Sergio. Le agradecemos a ustedes que nos dan este espacio y podemos, y por lo de Nico voy a seguir adelante. Seguro. Hasta lo último voy a seguir adelante y voy a seguir ayudando a todas las mamás que pueda. Muchas gracias, Sergio, por la comunicación. No, gracias a ustedes, chicos, muy amable, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Chau, suerte. Ahí pasaba Sergio Nadal, papá de Nicolás Nadal, que el día lunes realizarán una actividad cerca de donde Nico perdió la vida a manos de la policía, una víctima de gatillo fácil, que es un flagelo que las clases populares sufren en, no solo en Córdoba, también en todo el país. De hecho, en próximos días en Santiago del Estero va a haber un encuentro que se hace en torno a la violencia institucional y a familiares de víctimas de gatillo fácil también. Si no me equivoco, es el 18 y 19 de marzo en Santiago del Estero, en la capital. Así que todo una expectativa por ese encuentro, ya que no se da mucho en esa provincia la cuestión. Ahí venimos en Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido que ya navega y se desprende en los corazones, donde siempre una suerte queda con una plena ilusión de acordes. Sonido en el equipaje para este viaje que no termina. Hoy la vida también es dueña de mi canción cada vez más tuya. Y otra vez el mundo nos va juntando en la encrucijada. Contigo parten los días y la fortuna de mi guitarra. Y aquí me resta en el alma cuerdas y aplausos, gente y poesía. Que en esta pieza construye un sueño. Ven y mira que todo vuelve, que la función van a ser de nuevo. Sonido en el equipaje para este viaje que no termina. Hoy la vida también es dueña de mi canción cada vez más tuya. Y otra vez el mundo nos va juntando en la encrucijada. Contigo parten los días y la fortuna de mi guitarra. Y aquí me resta en el alma cuerdas y aplausos, gente y poesía. Tiempo y distancia, sol de alegría. Aplausos, gente y poesía, tiempo y distancia, sol de alegría. Luz peregrina. encendido. Canto de fuego es mi destino. Canto de fuego es mi destino. Ey, canto de fuego es mi destino. Cuando ustedes lo conocen al zorrito, allá en el norte le dicen Juan del Monte. Pobrecito, hijito, para ganarse la vida. Siempre lo andan persiguiendo. El barbudo Castilla, que hizo la letra, dice en su estribillo: nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Y así es, pobrecito. Igual se les hace humo a los perros cuando los persiguen. Alguna vez, usando nada más que su picardía, se libra de todas las trompeterías que le hace la vida. Una vez resulta que el zorro sale a buscar algún árbol con gallina, porque ya tenía el esternón pegado a la columna vertebral de hambre. Y entonces se le ocurre al zorro una gran idea. Redacta un estatuto en donde, por orden del presidente de la República, iba a haber paz entre los animales. Ya no se podía comer el zorro a las gallinas, ni los perros morderlo a los zorros. Entonces va el zorro: chicas, vengan, se encuentra un árbol de gallinas, bajen. Y pobrecitas, las batarazas, olvidadas por el gallo, que ya tenía demasiadas obligaciones que cumplir. Las batarazas eran las olvidadas, pero ya las batarazas estaban listas para la aventura del zorro, ya. Se bajaban solitas y el zorro. Empieza el gallo: ¡no se baje! Dice el zorro: ¡cállate vos, burócrata sindical! ¡Te cala las gallinas que hagan su gusto, que te venía a meter! Bueno, total que ya faltaba un pelito para que las gallinas estén a tiro del mordicón del zorro. Cuando se aparecen los perros grandes, el zorro se hace humo. Y las gallinas, las pobres, las batarazas, se les arruinó la última aventura que iban a tener. Le gritaban: ¡móstrale el estatuto! ¡Móstrale el estatuto! Pobre zorro, como pa' estatuto andaba. Bueno, como yapa y despedida, les voy a tocar la chacarera del zorro. Thank you. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí estamos escuchando el tema que quisimos escuchar toda la mañana. Dancing Mood. Ahora vamos a estar hablando sobre una situación que se ha dado en Misiones, sobre nuevos atropellos a las tierras campesinas. Para ello estamos en comunicación con Jorge Páez del Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Argentina. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿nos querés contar lo que sucedió en el paraje Sarandí 2 de febrero del municipio de Esperanza en Misiones? Bueno, mira, te cuento a vos y a la audiencia, brevemente, esta es una comunidad que, bueno, vive y trabaja en un paraje que está 25 kilómetros metido para adentro del asfalto. Son más o menos unas 40 familias que hace más de 10 años, bueno, cultivan, crían ahí en ese en tierra, hasta que hace un par de años, en realidad desde el 2011 ya más que un par, bueno, empezaron a sufrir amenazas y demás de gente que supuestamente pide, reclama derechos sobre esa tierra, ¿no? Estas familias pasaron muchísimos años ahí trabajando sin problemas con nadie, y bueno, y se dedican a generar su, a cultivar para alimentarse, para sus hijos, y vender algo del producto que ellos realizan. Lamentablemente hubo, al parecer, un proceso judicial en el cual ya los intimaron a un desalojo en el 2011. Finalmente ellos siguieron quedándose, trabajando y viviendo allí. El 23 de diciembre del 2014 hubo un nuevo intento de desalojo, esta vez con un operativo tremendo, ¿no? Aquella vez donde les quemaron las casas, los golpearon, los esposaron. Finalmente ellos volvieron a vivir allí, siguieron trabajando, porque bueno, tampoco tienen otro lugar a donde ir, ellos tienen su vida puesta en ese paraje, ¿no? Jorge, una pregunta. Sí, no, quería saber el nombre del juez que estuvo avalando estas medidas de sacar a los que están en el... Mira, en este caso fue el juez Lunge de Iguazú el que dio la orden, ¿no? Uh-huh. Sin mayores, más con la gente, digamos, no Nunca el juez se presentó en el paraje, nunca constató personalmente la situación. Todo se ha manejado con papeles en un expediente al que, bueno, no ha tenido acceso, ¿no? Sí, ha tenido una defensa por el defensor de pobres de Iguazú, pero la realidad es que el defensor de Iguazú, bueno, tiene infinidad de causas y aún con buena voluntad poco logras, ¿no? La cuestión fue ¿así que se llama defensor de pobres? Claro, el defensor, sí, de pobres del juzgado, que es para permitir el acceso de aquellos que no pueden pagarse un abogado, como en esta casa, que en este caso que es gente muy humilde, bueno, para el Estado tiene que brindarles un defensor, sí, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, la realidad es que él incluso el caso ya lo tomó cuando estaba muy avanzado, ¿no? Cuando ya había orden de desalojo, como digo. Y en este caso, trabajando nosotros desde que empezamos a trabajar juntos con la comunidad ahí de Sarandí, 2 de febrero, empezamos, bueno, a buscar qué salidas había para que se respeten los derechos de la gente y puedan seguir su vida trabajando y buscando dignamente su sustento allí. Y a partir de ahí habíamos logrado algo que nos había puesto muy contentos a todos, porque logramos que el sábado pasado se llegara hasta allí la subsecretaria de tierras de la provincia, ¿no? Que pudo constatar ella personalmente que todos los dichos de usurpación y acusaciones de que les hacían múltiples, ¿no? De robo de madera, montón de cosas, eran mentiras, que ellos tenían allí sus sembrados, sus animales, que sus posesiones tenían muchos años ya. Y bueno, ante ese panorama, incluso ella se comprometió en nombre del gobierno provincial a apoyar las gestiones, buscar la resolución de este conflicto, con el apoyo que el Estado provincial pudiera brindar. Y nos encontramos de golpe desde el sábado al lunes con este operativo tremendo de más de 60 efectivos policiales, incluso camionetas del Ministerio de Ecología de la provincia, que no tenían por qué estar allí. Después constatamos que estaban robando productos, le estaban robando productos a la gente de su cosecha. Choclo, ¿la policía hacía eso? Perdón, Jorge, ¿quién es ello? ¿Quiénes se llevan? El Ministerio de Ecología, gente del Ministerio de Ecología, que denunciamos ahí mismo ante las propias autoridades policiales que estaban presentes. Intentamos dialogar con la policía, fue difícil en ese momento, ellos tenían realmente una orden de juez que nos pareció muy inconveniente y que se demostró a la larga de las horas que era equivocada, ¿no? Porque el mismo juez, luego de la intervención de un compañero diputado del Partido Agrario y Social, que viene trabajando denodadamente con nosotros y con la comunidad para poder dar una solución a este conflicto, pudo persuadir al juez de que tenía que suspender ese operativo. Estaban quemándole las casas a la gente, desarmando las casas y quemando las pertenencias, chiqueros, chanchos, gallineros, llevándose los productos, llevándose las pertenencias personales, porque a la gente le estaban dejando con lo puesto, que es lo que iba a alcanzar a llevar la gente, ¿no? Cuando tenía, se le presentaban delante de la casa a 50, 60 efectivos policiales armados, combinándolos a salir. Así que bueno, la verdad que un nivel de violencia y brutalidad innecesario, injustificado desde donde se lo mire, una falta absoluta de respeto a esas personas que no hacen más que vivir y trabajar pacíficamente ahí, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, el operativo se detuvo a la mitad, porque casi la mitad de las casas habían sido echadas abajo, quemadas cosas, pertenencias de la gente, muchas cosas secuestradas, incluso efectos personales, ¿no? Celulares, cosas que no tendrían por qué llevarles. Y bueno, luego finalmente el juez resolvió que les devolvieran las pertenencias, algunas que estaban todavía allí les devolvieron, otras todavía estamos gestionando para para ir a la comisaría a ver qué es lo que se recuperan, pero les perdieron y les robaron cosas, digamos, ¿no? Les robaron motosierras, les robaron herramientas de mano. Hubo casos en los que tenía un ahorrito guardado, eso desapareció. No hemos encontrado que estén en las actas que hizo la policía de lo que iban llevando, levantando y llevando, así que todo el operativo fue una injusticia realmente tremenda. Ahí había mujeres con niños pequeños, los estaban dejando hasta sin comida, porque ni la mercadería les dejaban, ancianos, enfermos, también ni saber si necesitaban un medicamento, nada, una realmente partía el alma, ¿no? Un nivel de inhumanidad, ver esos rostros de esa gente anciana llorando, doloridos, saliendo de su casita con lo que tenían puesto, cuando, vuelvo a decir, ¿no? No hay absolutamente ningún delito de por medio probado, no han hecho más que vivir y tratar de buscar el sustento dignamente, sin afectar a nadie, a los intereses de nadie, pero siempre aparece alguna maniobra especulativa para con la tierra. Allí es donde eso te quería preguntar. Acá tengo entendido que el que estaría detrás de todo esto es Robicué, Sociedad Anónima. Exactamente. ¿Y qué es esa empresa? Anónima. Mira, es una empresa forestal que se dedica, entendemos, a la explotación del monte. Mucho no conocemos. El que se apersonaba era quien se titulaba como el encargado de la firma, que es una persona que ha estado sistemáticamente estos años hostigando, amenazando a las familias. De hecho, para dar una idea, ellos no tienen muchos de sus hijos allí, tienen una escuelita, un aula satélite a 6 kilómetros, a la que ya les es difícil llegar, pero cuando han intentado mandar a los niños, señor Ribeiro los ha interceptado en el camino a los chicos y los ha amenazado, les ha hecho hacer ejercicios forzados, cuerpo a tierra, salto rana, maltrato a niñitos de 8, 9, 10 años, que realmente da una pauta de la clase de gente que es esta, ¿no? Entonces, que esa gente hable de que realmente los pobladores son la gente mala de esta historia es una vergüenza, ¿no? Hay niñitos que han quedado lastimados y con secuelas, ¿no? de las acciones de este hombre, y ni que hablar de del desalojo anterior, en la que todavía estaban ellos un poco más aislados, y bueno, aquella vez en el 2014 quedaron solamente cenizas, ¿no? No quedó un animal, no quedó nada. Ellos se rehicieron, volvieron con esperanza a trabajar y a buscar una solución. Ellos tienen una comisión vecinal reconocida en el municipio, reconocida por el intendente, el consejo deliberante, el juzgado de paz. Tienen muchísima documentación de todas las gestiones que han hecho ante el Ministerio de Derechos Humanos, ante un montón de entes, y lamentablemente la situación no ha avanzado, ¿no? En lo jurídico. Incluso tienen el predio reservado, estaban empezando a trabajar para ver si ellos construían una aulita y lograban que el Ministerio de Educación habilitara un maestro para que fuera a enseñarles a los niños al menos algunos días a la semana, para que no los que quedan ahí no pueden mandarlos al pueblo a estudiar, no pierdan completamente la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a pesar de toda esa buena voluntad, ese esfuerzo que ha puesto la gente, la justicia de una forma muy ciega generó este atropello que, bueno, paró a la mitad. De todos modos, el sufrimiento y la tristeza no lo quita nadie, ¿no? A partir de ahora, la buena noticia es que hay un plazo de 30 días para discutir con el gobierno provincial y con la justicia algún tipo de solución que demandamos nosotros desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que no puede ser otro que el reconocimiento del derecho de esa gente, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver qué se resuelve y qué validez tienen los papeles que tenga o no tenga esta sociedad anónima, pero nos parece que lo primero que se debe respetar es el derecho de las personas a vivir dignamente, ¿no? Y a tener una una salida para sus vidas. Estas familias son familias campesinas, se dedican a cultivar y a criar, y lo hacían pacífica y amistosamente ahí en esa zona desde hace muchos años, reconocidos por muchísima gente de comunidades, de empresas incluso, ¿no? Que trabajan ahí, vecinos de ellos. Sin embargo, bueno, al parecer apareció esta maniobra y esta gente que nunca planteó ninguna instancia de diálogo ni de buscar una resolución acordada, sino que presionó en la justicia y logró estos operativos macabros que, bueno, que son muy tristes, ¿no? Que dejan muy atemorizada a la gente. Yo recuerdo que me contaban en alguna reunión una de las familias que hay un niñito discapacitado de una de las familias que no lo pudieron tener más ahí, porque era tal el miedo que tenía de aquel otro desalojo en 2014, que cuando veía a la policía disparaba al monte y después no lo podían encontrar. Así que nada, tuvieron que traerlo al pueblo a vivir con otra parte de su familia, porque no lo podían tener más ahí del shock que había sufrido y el terror que le tenía a un uniforme, ¿no? Entonces creemos que en el campo y en nuestro país no pueden pasar más estas cosas, y por eso estamos empeñados en buscar una salida justa, que respete el derecho de las familias campesinas del paraje lo antes posible. Ojalá en este plazo de 30 días podamos lograr. Bueno, esperaremos entonces y estaremos atentos al tema, Jorge. Te mandamos un saludo y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos por interesarse por esta situación y estamos en contacto cuando guste. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Muy bien. Jorge Páez pasaba desde Misiones contándonos sobre la situación de esta persecución hacia las tierras campesinas que se repite en varios puntos. Típico caso, intervenir donde aparece una empresa, en este caso forestal, que quiere especular con la tierra forestal, y bueno, exactamente, y bueno, uno espera, bueno, ¿en la justicia dónde está? Bueno, tomándose un whiskycito con la empresa y estando en ahí. En la defensoría de los pobres, me llamó en la defensoría de los pobres. La defensoría de los pobres. ¿Qué es más, que esa institución es más pobre? Estigmatización de la justicia hacia las clases. Esa institución es más pobre que defensora, me parece, digamos, es como... pero bueno, habrá que estar atentos de este caso particular, digamos, que ya es sin disimulo, digamos, ya es un poder judicial, ya, digamos, no sé, falta que tome whisky en pasar. Que no te pase que tengas que ir a la Defensoría de los Pobres. Si hacen un trámite ahí en la Defensoría de los Pobres, traigan los papeles y traten de que no traigan sean el carnet y en lo posible pobre, no sean pobres. Traten no sean pobres. Pobre para que los atiendan rápido. Vengan y nos jodan. Porque lo si no sea, van a tener que tramitar el carnet de pobre. Entonces se dilata más la cuestión. Así que bueno, traigan todos los papeles y en lo posible no sean pobres por las dudas. Por las dudas. Ya venimos en Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leyes chata la bata de que el sueño que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un... Sono harta di te, tutti i piatti sporchi. Ma dai, dai, lasciami in pace. Non ce la faccio più. Ma sempre lo mesmo. Questo fa schifo, vabbè, tutta la merda in giro. Domani lo pulisco. Domani, stronzo di merda. E oggi? Che cazzo mangiamo oggi? Non hai con che cucinare. Toma ya. Que te voy a meter un pronto

Recordá que podés encontrar este y todos los programas de El Enredando las Mañanas en www.rnma.org.ar. Ahí vas a encontrar una botonera que es así de larga y que hay una parte que dice radio, y ahí vas a abrir la pestaña y podés dirigirte hacia la que dice Enredando. Ahí en Enredando las Mañanas, como te dije, vas a poder encontrar este y todos los programas y también las notas que subimos que se realizan en este envío. Participamos de este programa del día de hoy, Clau en los controles, Lea en el mate y Franco quien les habla. Surto. Y mucha gente atrás en la producción también, como toda producción colectiva. Y a la vez también esta producción que tiene la característica de ser un envío a que pretende ser federal, y en ese caminito estamos yendo. Mañana recuerden, volvemos a las 10 de la mañana en www.rnma.org.ar y en tu compa radio más cercana también nos podés estar escuchando. Así que sin más motivos para acompañarlos el día de hoy, los vamos a volver a escuchar mañana, ustedes nos van a volver a escuchar mañana y nosotros vamos a estar haciendo Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Otoño divino, las dos.